Ignacio Aromí, después de algún tiempo que no nos veíamos, sí. Estamos de vuelta y ya arrancando, digamos, este año 2013. ¿Cómo estás, Ignacio? Bien, bien, bien, Hugo, y vale el descanso para retomar las fuerzas. En un año que se viene, que bueno, como todos los años son desafíos, ¿no? Uh-huh. Así que hay que enfrentarlos y con mucho entusiasmo. Antes de empezar la nota me dijiste, estoy contento. Sí, claro que estoy contento porque, bueno, hoy vino mucha gente, tuvimos buenos precios, un remate ágil, dinámico, con muy buena hacienda. La verdad que 1.680 y pico de cabezas encerradas en esta época del año. A mí, sinceramente, me sorprendió el trabajo de la gente de acá, de Guillermo, de Miguel y Eduardo, de su equipo. Que es impresionante cómo convocan y bueno, la buena hacienda que están juntando, sí, sí, ¿no? Sí, es cierto. Y bueno, la gente viene a todos los remates, la misma gente, y bueno, por supuesto que vienen manos nuevas también. Así que se armó un lindo remate, más que contento. Bien, los precios, digamos que la invernada, más que nada, se nota que no aflojan. Más bien se van un poquito para arriba, ¿no? Sí, bueno, la tendencia desde acá, por lo menos a ver qué es lo que pasa, pero con el gordo va acompañando un poco el gordo, va, ¿no es cierto? El gordo, sí. Pero yo diría que el ternero macho acá anduvo, no sé, Hugo, que viste vos, pero más o menos entre 12 y 13 pesos. Sí, sí, liviano. Algún sí. Liviano un poco más caro, sí, por ahí, de 13, pero no, anduvo en precios corrientes muy buenos y la ternera 11.50, 12 pesos, alguna ternera más liviana un poquito más cara también, pero en líneas generales bien. Después viene el novillito, todo el novillito grande anduvo bien también, muy ágil, muy dinámico y sostenido. Y eso me gustó. Mucha gente se quedó sin comprar, perdón, cierto, mucha gente se fue sin comprar, la gente de allá de Henderson se quedó sin comprar y bueno, otros les hubiera gustado comprar más, gente de Córdoba que vino y no pudo comprar tanto. Eso indica que los precios son razonables y bueno, la gente... Claro. La plaza de Recalde no es una plaza de gordo, pero hoy, por ejemplo, todo lo que es vaca, sí, de manufactura, de conserva, la vaca buena, está mostrando el buen estado que tienen los campos, porque la vaca estaba toda gorda. Sí, la vaca estaba muy buena y sí, está mostrando exactamente, sí. Había muy buen gordo acá hoy. Muy buen gordo. Muy buena vaca gorda especialmente, y bueno, sí, la verdad que este verano, esta primavera y verano ha sido bastante benigno, sobre todo la primavera, que venía muy cargada de pasto y con mucha lluvia, mucha lluvia. Eso hizo muy bien, ¿no? Bueno, algunos por ahí se asustan porque el mercado, vemos que hace unos días que el mercado de Liniers, por ejemplo, está avanzando en materia de precios cada vez más, pero yo digo, no nos tenemos que olvidar que estos son los precios de hace un año atrás, que estos precios los teníamos hace un año atrás. Exactamente, Hugo, exactamente, estos son los precios de hace un año atrás. Y bueno, estamos de vuelta a la espera a ver qué pasa con la inflación, qué pasa con los sueldos, qué pasa con una cantidad de cosas. ¿Qué pasa con el dólar? Para ver qué es lo que decide la gente también y qué decisiones toma también el comprador. Porque el comprador viene, repone lo justo y no toma ninguna medida de crecimiento así violento porque no le da para ver, para que haya cambios violentos. Entonces, la verdad que hoy la ganadería está con un freno a mano puesto, ¿no? No hay que esperar cosas raras. Ajá. No hay que esperar cosas raras. Ajá. Ni subas bruscas. Va a ser una cosa muy parecida al año pasado, me imagino. Tipo meseta. Exactamente. Ignacio, lamentablemente sí. Se comentó hace unos días que los buenos precios del mercado se daban porque habían aparecido los supermercados a comprar a Liniers y las ventas directas se habían cortado. ¿Por qué sucedió eso? ¿Por qué se cortaron las ventas directas? Bueno, hubo problemas con los rindes. Eso es lo que sabemos todos, Hugo. Muchos problemas con los rindes, la gente, el productor se disgustó y bueno, la verdad que mal manejo de los frigoríficos y los supermercados y bueno, el resultado fue que la gente cargue más a Liniers y se vean mal los reflejados los precios en Liniers. Eso es mejor, ¿no? Y bueno, pero es lo más transparente, Hugo. O sea, y ahí se vende el novillo a tanta plata y listo, ya está. Y además están todos los actores. El otro día cuando yo me acordaba en la radio que había entrada de 30 y 20 y 35 mil cabezas hace cuántos años, ¿te acordás? Sí, claro que sí. Y bueno, y me decía, no puede ser, y sí, lo que pasa es que no había ventas directas, claro. Pasaba todo por el mercado. Sí. Y ahí estaba la cosa. Sí, ahí estaba la cosa, sí. Exactamente. También había un stock más grande, ¿no? Sí. Había un stock más grande, había más ganadería y bueno, había más salida, había más exportación, había más movimiento, era otra cosa. Así que bueno, no vamos a hablar más de proyectos de lamentablemente futuro, podemos hablar de corto ahí. Plazo, no podemos Exacto. hablar de largo plazo, lamentablemente. Ajá. Porque es lo, a lo que apuesta el gobierno, al corto plazo. Sí. No lo es lo que apuesta el ganadero. No, por supuesto que no. Y si el ganadero está apostando a 5 sí, sí. años. Sí, a... claro. No. Son no. los tiempos de las vacas. Exactamente. Y bueno, el gobierno propone otras cosas. Y lamentablemente. Bueno, tendremos que orejear como al truco. Y dar de nuevo. Y dar de nuevo. Ver cómo nos mienten. Es cierto. Y seguir jugando. ¿No es cierto? Sí, no te puedes quedar. Cada tanto agarrarla. ¿No? Ignacio, te agradezco mucho. Me alegro de haberte visto. Y bueno, nos vamos a seguir viendo ahora el 19 de marzo, ¿no? El 19 de marzo acá en Recaro. De vuelta, sí. Gracias. Gracias a vos, Hugo.